cadenas, cadenas de su vida. Prométeme que no perderás jamás la esperanza de volver a amar. Igual que me amaste, igual que te amé. Olvídate de mí, olvídate. Llegó el momento de irme. Olvídate de mí, olvídate. Que no te muero conmigo, olvídate de mí, olvídate. Hasta un nuevo encuentro. De mí, no.